curado este dolor. Ya no quiero recordarlo. Ya no vuelvo a creer tus mentiras. Me defraudaste, amor. Te creía enamorada. Y si el tiempo ha curado este dolor, ya no quiero. Creer tus mentiras, me defraudaste, amor, te creí.